Módulo 10. Ahorros en el manejo del agua. El tratamiento del agua de caldera, tanto externo, o sea, antes de introducirlo a la caldera, como interno, es de fundamental importancia. No solo afecta la calidad del vapor, sino que puede provocar desde incrustaciones a corrosiones, o fallas que puedan provocar o afectar la circulación, permitiendo que se provoquen recalentamientos locales. Pero el manejo de las aguas de alimentación de caldera, especialmente el agua de reposición, es de fundamental importancia, ya que el contenido de sales, solo permitidas en calderas de medias a baja presión, hace que se utilicen aguas con un alto contenido de sales. Algo imposible en una caldera de media alta presión, o sea, arriba de los 30 kilos por centímetro cuadrado. Debido a que los límites químicos lo permiten en base a importantes purgas, especialmente continua, lo que significan pérdidas de calor, o sea, combustible, agua tratada y tratamiento químico interno. La conclusión es que hay que hacer un balance si es más económico usar agua de pozo, que hay que ablandar, gastando más sal, purgas que van hasta el 30% o más, gastando un combustible valioso y un tratamiento químico interno por lo general más costoso. ¿Qué usar aguas de superficie? Que hay que comprar al suministrador de agua potable local o prepararla a la propia empresa con una planta de agua de potabilización. Pero con estas aguas consumimos menos sal para ablandar. Las purgas difícilmente son mayor al 10% del agua de reposición. Hay menos pérdida de combustible por este concepto. Se gastan menos productos químicos del tratamiento interno, que por lo general es más barato. La otra gran alternativa que se da hoy en día es el ósmosis inverso, un proceso que prácticamente se puede llegar hasta el agua desmineralizada o bajar la salinidad a valores muy bajos, con la ventaja que eliminamos con seguridad sales con la dureza del agua y la sílice, lo que permite aumentar los ciclos de concentración del agua de reposición a más de 20 ciclos, lo que significa que la purga sobre la reposición será menos del 5%. Si comparamos este proceso de ósmosis inversos en costos, veremos que muchas veces es el paso acertado a dar, ya que tendremos importantes ahorros de combustibles y otros insumos.